Soy Día Jorge y este es el segundo segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Y damos la bienvenida en el siguiente segmento, el apoyo deportes. ¿Necesitas transportar un paquete, recoger una compra, hacer una mudanza? Deja que Portes lo transporte por ti. Transporte de objetos, paquetes y muebles a cualquier lugar, servicio puerta a puerta. Contacta al 666-812-497. Portes para particulares y empresas. Sting realiza la primera versión en vivo de su canción para Arcane. En los próximos Game Awards del jueves 9 de diciembre, Sting tocará por primera vez en vivo la canción que hizo para la serie Arcane. El músico Sting estará subiéndose al escenario durante los 2021 Game Awards de la próxima semana como uno de los artistas que participarán del evento. El ganador de 17 Grammys va a tocar la primera versión en vivo de What Could Have Been de la serie animada de Netflix llamada Arcane, una adaptación que nace desde el juego de Riot Games llamado League of Legends. Recientemente, la plataforma de streaming renovó el programa para una segunda temporada. Los Game Awards de este año se llevarán a cabo durante el jueves 9 de diciembre en el Microsoft Theater de Los Ángeles, en Estados Unidos. La premiación ofrecerá más de 40 medios para ver el evento, incluyendo Twitch, YouTube, Twitter y Facebook, y globalmente en canales digitales en países incluyendo a China y la India. Serie del grupo musical Los Prisioneros ya tiene fecha de estreno. Al parecer, ya no quedaría nada para el estreno de la nueva serie que seguirá los grandes hitos del legendario trío de San Miguel. Ya ha pasado un año desde que se anunció y ahora acaba de revelarse un nuevo tráiler de la esperada serie de Los Prisioneros. La serie de Los Prisioneros se estrenará el sábado 15 de enero a través de la plataforma Movistar TV. Esta tendrá 8 capítulos y será gratuita para los clientes de la empresa. En las primeras imágenes que se revelaron de la producción, se puede ver a los integrantes de la banda en distintos escenarios, como en una de sus primeras presentaciones en televisión, y también se muestra la presencia de las Cleopatras, un colectivo artístico que en la década de 1980 tuvo una crucial influencia en el trío de San Miguel. La historia de la nueva serie de Los Prisioneros se sitúa a mediados de la década de 1980, cuando la agrupación estaba a punto de crear sus canciones más icónicas, entre ellas Nunca Quedas Mal con Nadie, Sexo y otras. Así que pendientes del estreno de la serie de Los Prisioneros de Chile. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día!